Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. El grupo islámico Hamás entrega 3 rehenes a Israel en virtud de un pacto de alto el fuego en la Franja de Gaza. El lunes, Donald Trump será investido como presidente de Estados Unidos. TikTok empieza a restablecer sus servicios a usuarios estadounidenses tras los comentarios de Trump. Ese boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Israel dio a conocer que 3 mujeres israelíes secuestradas por el grupo islámico Hamás fueron puestas en libertad el domingo como parte de un acuerdo de alto el fuego entre ambas partes. Asimismo, las autoridades israelíes liberaron a 90 presos palestinos después de que Hamás entregara a las rehenes. El domingo, tras un retraso de alrededor de 3 horas, entró en vigor a las 11 y cuarto de la mañana, hora local, un cese el fuego de 6 semanas en la Franja de Gaza. Se tiene previsto que Hamás libere a 33 de los aproximadamente 100 rehenes que mantiene en el territorio. El ejército de Israel anunció el domingo que, de conformidad con el pacto, los 3 primeros rehenes habían sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja. El gobierno israelí declaró que las 3 mujeres fueron entregadas a su ejército en la franja antes de cruzar la frontera rumbo a Israel. La agencia de noticias Reuters hace cita a un funcionario israelí, quien dice que las ex cautivas gozan de buena salud. Medios de comunicación locales informaron que Hamás, respetando el acuerdo, liberará a varios rehenes cada semana. Israel, por su parte, tiene programado liberar presos palestinos y retirar durante el cese el fuego sus fuerzas armadas de las áreas densamente pobladas. Diversos medios de comunicación informan que Israel liberó el lunes a 90 prisioneros palestinos. Representantes de ambas partes continuarán conversando durante esas 6 semanas en un intento por lograr una tregua permanente y reconstruir la franja en las etapas segunda y tercera. El lunes, Donald Trump se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Se prevé que el nuevo mandatario firme una cifra récord de órdenes ejecutivas inmediatamente después de prestar juramento para su segundo mandato. Con 78 años y 7 meses, Trump es el presidente electo de mayor edad en la historia de los Estados Unidos. Por primera vez en 40 años, la ceremonia inaugural se llevará a cabo en un espacio cerrado debido a que se pronostica un frío extremo. Se ha elegido con este fin la Rotonda del Capitolio, un salón circular. Se cree que el nuevo presidente hará un llamamiento a la unidad nacional en su discurso inaugural. También se anticipa que dé un giro importante con respecto a la administración de su predecesor Joe Biden al introducir medidas contra los inmigrantes indocumentados, así como una nueva política energética bajo el lema Estados Unidos primero. Existen preocupaciones, principalmente entre los liberales, de que Trump pueda revertir las políticas de la administración Biden destinadas a hacer frente al cambio climático, apoyar el derecho al aborto y promover la diversidad racial y sexual. La red social para compartir videos TikTok informó que está en proceso de restablecer su servicio en los Estados Unidos. Cerró temporalmente luego de que el domingo entró en vigor una ley que la prohíbe. En una declaración el mismo día, TikTok señaló que el presidente electo Donald Trump proporcionó la claridad y garantías necesarias a los proveedores de servicios de la compañía de que no enfrentarán sanciones por suministrar TikTok en los Estados Unidos. Medios de comunicación locales informan que la restauración del servicio se dio como respuesta a los comentarios de Trump. En una publicación del sitio Truth Social, perteneciente a Donald Trump, el presidente electo había dicho que emitiría una orden ejecutiva el lunes para prolongar el periodo antes de que las prohibiciones de la ley sean ejecutadas. Trump asumirá el cargo el lunes. Los medios de comunicación han dado a conocer que TikTok ya está disponible de nuevo para algunos usuarios. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, apartado de su cargo y arrestado por su fallida declaración de la ley marcial, se niega a ser interrogado por los investigadores durante su detención. Jun fue arrestado el domingo bajo sospecha de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial, entre otras acusaciones. Un equipo de investigación conjunto planea interrogar a Jun durante su periodo de detención legal, que concluirá a principios de febrero. El equipo le notificó que sería interrogado el domingo en un edificio de una agencia de investigación a las afueras de Seúl por primera vez desde su arresto. Sin embargo, el mandatario, que se hallaba en un centro de detención, se negó. Según el abogado de Jun, no hay nada más que decir a los funcionarios a cargo de la investigación. El equipo planea instar una vez más a Jun a que acepte ser interrogado el lunes. Sin embargo, se piensa que se volverá a negar. Supervivientes de los bombardeos atómicos y otras personas se reunieron en la ciudad de Nagasaki, en el suroeste de Japón, para exhortar al gobierno a participar en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de la ONU. El acto, en el que participaron unas 120 personas, se celebró el domingo, en vísperas del cuarto aniversario de la entrada en vigor del tratado que prohíbe el desarrollo, la posesión y el uso de armas nucleares. Tomonaga Masao, superviviente de 81 años de edad, es uno de los líderes del grupo pacifista que organizó el evento. Reflexionó sobre el Premio Nobel de la Paz que fue otorgado el año pasado a Nihon Hidankyo, la organización antinuclear japonesa formada por supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Tomonaga dijo que el proceder de Rusia en los últimos años está poniendo en peligro el tabú nuclear establecido por Nihon Hidankyo. Agregó que desea que el gobierno japonés salga del paraguas nuclear y participe como observador en una reunión de los estados parte del Tratado de Prohibición Nuclear de la ONU. Los manifestantes adoptaron un llamamiento en el que se insta al gobierno a firmar y ratificar el tratado, así como a participar en la reunión de los estados parte del pacto, que se tiene prevista para marzo en los Estados Unidos. Este llamamiento se enviará al primer ministro Ishiba Shigeru y al ministro de Asuntos Exteriores Iwaya Takeshi. En Osaka, en el oeste de Japón, se inauguró una nueva estación de tren situada cerca de la sede de la Exposición Universal, que se tiene previsto que comience en abril. El domingo por la mañana se celebró una ceremonia de inauguración de la estación de Yumeshima. Es la más cercana al lugar de la Expo 2025, Osaka Kansai, y se ubica en el distrito de Konohana, y para su construcción se extendió 3,2 kilómetros la línea Chuo de trenes subterráneos de Osaka. Kawai Hideaki, presidente de la empresa ferroviaria Osaka Metro, dijo que hará todo lo posible para garantizar un transporte seguro y así brindar recuerdos agradables a quienes viajen a la exposición por este medio. Los titulares de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, sostuvieron deliberaciones sobre la situación en Myanmar, donde no cesan los combates desde hace 4 años, cuando los militares dieran un golpe de Estado. La ASEAN planea enviar un delegado especial a esa nación para que inste a un cese inmediato de la violencia. Los cancilleres de la ASEAN sostuvieron el sábado y el domingo una reunión extraoficial en la isla Malasia de Langkawi. Este año, Malasia ostenta la presidencia del grupo. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.